festejo de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra nieta. En órbita de este encuentro, se imaginan que no es nada fácil para la familia que se entera, una alegría enorme para la joven que ingresa en su verdad, difícil pero no imposible, y para nosotros, qué noticia en este momento a las que nos llamaron curros. Para el mundo entero, porque todos nos están ayudando y los países del mundo que nos ayudaron siempre siguen ayudándonos, acompañándonos, entendiéndonos. Voy a leer brevemente un poco de esta historia y después, en los días sucesivos, estará más completa. Bueno, Abuelas de Plaza de Mayo tienen la inmensa alegría de comunicar la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. Lucía nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba La Flaca. Tenía 24 años cuando fue privada de la libertad. Estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Por testimonios se supo que estuvo secuestrada en el centro clandestino conocido como Atlético Banco Limpio y que estaba embarazada y fue llevada a dar a luz al hospital militar. El cautiverio y los tormentos sufridos por Lucía fueron juzgados en el juicio realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 por los crímenes del circuito represivo ABO. Allí fueron condenados 14 represores en marzo de 2011. En el marco de una investigación judicial, la joven fue convocada para ser informada acerca de las dudas sobre su identidad. Estamos hablando de la hija de Lucía, ¿no? Y tras un tiempo prudencial, accedió a realizarse de manera voluntaria los exámenes de ADN. En el día de ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado que se trataba de la hija de Lucía Tartaglia. La joven fue notificada del resultado hoy por la mañana. Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda, hoy la nieta 125 puede conocer la verdad sobre su origen. Noticias como la presente nos reconfortan el alma y nos fortalecen hace ya 40 años para que se pueda concretar el abrazo de las cientos de familias con su ser querido que aún lo anhelan y esperan. ¡Bienvenida, nieta 125!